con mi vida, ten mi vida, te he dado. gastando en ferias con mi equipo. De que me hice padrón de mis cosas no estimo. Y hasta cambié yo la moda que camino y pensas que soy falso. Ponte bien de frente, yo pongo estos puños en tus dientes. Y no juegues a mi mundo es fijo. Llevo sangre del boleto porque del Dios soy hijo. Ya que estoy bien le cuide yo pa' las mujeres. Primero de cumplir con mis deberes. ¿Cómo te puedo pagar todo lo que haces por mí? Todo lo feliz que soy por ese gran amor. ¿Cómo te puedo pagar todo lo que haces por mí? Todo lo feliz que soy por ese gran amor. Solamente con mi vida, en mi vida, te la doy. We'll be right back.

Yeah.

noche tocar para olvidarme. Quiero cantar mi canción para sonar en la radio, porque en la noche me encuentro con la soledad. Pacifista, mi gusto es quien me lo va a quitar, cantar un gatillo la este barrio yo.